Estamos estudiando un resumen de la historia de la Iglesia en la etapa moderna. Para propósitos de aprendizaje, hemos dividido la historia de la Iglesia en tres grandes etapas: la etapa antigua, la etapa medieval y la etapa moderna. Y dentro del estudio de la historia de la Iglesia moderna, el resumen de la historia de la Iglesia moderna, hemos subdividido ese estudio en cinco periodos diferentes: el periodo de la Reforma, el periodo del racionalismo, el de las misiones mundiales, el del siglo XX y la Iglesia en la actualidad. La serie de estudios que estamos considerando ahora son los eventos que tienen que ver con el periodo de la Reforma dentro del resumen de la historia de la Iglesia moderna. Y hemos estado conociendo cómo llegó la Reforma a los diferentes países del viejo continente, estamos diciendo de Europa. Y hemos visto a estas alturas cómo empezó la Reforma en Alemania, en Suiza siguió y también hemos considerado en Inglaterra. Y hoy vamos a ver cómo llegó la Reforma a Escocia. Muy bien. Si ustedes quieren una copia de las notas que mis alumnos que están aquí delante mío tienen, ustedes pueden conseguir una copia digital solicitándola a mi correo electrónico luisfloriano@yahoo.com y con mucho gusto les hacemos llegar una copia para su propio aprendizaje. Bueno, comencemos entonces. Regresemos un poco en el tiempo donde nos quedamos en la vez anterior. La historia de la llegada de las ideas reformadas a Escocia siguió su propio curso de manera independiente de cómo llegó a Inglaterra. Aunque son dos naciones que comparten la misma isla, Inglaterra en el sur, Escocia en el norte, vamos a conocer que su personaje principal en Escocia, quiero decir, fue un hombre llamado John Knox o Juan Knox. John Knox nació en Escocia un poco antes del año 1515. Su padre era comerciante y su madre murió cuando él era niño. Después, él realizó sus estudios básicos para proceder a entrar a las universidades escocesas de San Andrés y de Glasgow y fue ordenado sacerdote católico y notario en el año 1536, cuando solo tenía 22 años de edad, ¿se imagina? De 1536 a 1543, él sirvió como un sacerdote y tutor de varios niños que eran hijos de gente de la nobleza, gente adinerada y poderosa. En 1543, John Knox, por influencia de un hombre llamado Jorge Wishart, experimentó una conversión a la fe protestante. Después, indignado por la creciente influencia de Wishart, el cardenal católico David Beaton hizo arrestar, me refiero a Jorge, y lo mandó a ahorcar y después quemar sus restos el 1 de marzo de 1546. Esto provocó que el sacerdote Beaton fuera asesinado en represalia por lo que le hizo a Jorge Wishart. Entonces, después de su asesinato en mayo de 1546, se desató una insurrección religiosa liderada por John Knox. En ese tiempo, la reina de Escocia era María de Guisa. Y en respuesta al asesinato del sacerdote Beaton, ella entonces comenzó una persecución contra Knox y sus seguidores. Esta mujer era María de Guisa, en realidad no era la reina oficial. La reina oficial era María Estuardo. Pero María Estuardo era una niña. Entonces, en su incapacidad, su madre María de Guisa es la que realmente tenía el poder sobre la corona escocesa. Entonces, ella ordenó el arresto de John Knox y lo trasladaron a Francia, donde él estuvo preso y lo pusieron en las galeras a servir como un vil esclavo, como se pudiera decir así. Finalmente, en 1549, John Knox fue liberado y se trasladó a Inglaterra, es decir, al sur de Escocia, invitado por un capellán del rey Enrique Eduardo VI. ¿Recuerdan cuando vimos la historia de Inglaterra? Dijimos que cuando Eduardo VI llega al trono, él tenía una confesión protestante, así que Dado que la hostilidad católica estaba todavía fuerte en Escocia, John Knox decide quedarse en el sur. Y allí se quedó hasta que llega María Tudor al trono inglés. Y ya sabemos que María Tudor fue pues una perseguidora encarnecida en contra de todos los protestantes, como católica de hueso colorado. Entonces ella desató esa persecución, lo que provocó que John Knox saliera una vez más de la isla británica y aprovechó y se fue hasta Frankfurt, Alemania, y después de ahí se mudó a Ginebra, donde estaba la Reforma en su pleno apogeo bajo el liderazgo de Juan Calvino. En Ginebra había una comunidad escocesa e inglesa y él fue el que pastoreó esa comunidad en Ginebra los años de 1556 al 59. Durante esos años, él se hizo un amigo cercano de Juan Calvino. Recuerden que Juan Calvino murió allí pasando 1560. Así que se hizo amigo de Calvino y adoptó principios de gobierno presbiteriano de la iglesia que son los que imperaban en la iglesia reformada de Ginebra. Finalmente, John Knox regresa a Escocia en 1559 y con su llegada se desata una revolución en contra de María Guisa, la mujer que tenía el poder, y finalmente María Guisa pierde el poder en Escocia y es ejecutada. Y ya cuando no hay obstáculos políticos, entonces John Knox, con la venia, con el favor del Parlamento escocés, se encargó en 1560 de que el presbiterianismo se estableciera como la iglesia oficial de Escocia. María Estuardo, de quien estábamos hablando, era católica. Ahora, acuérdense que mientras María Estuardo, no la confundan con María Tudor. María Tudor es María la Sanguinaria, la reina de Inglaterra. María Estuardo era la reina oficial de Escocia, pero era una niña y durante su infancia su madre, María de Guisa, es la que tenía el poder. Pero al ser quitada del poder María Guisa, entonces María Estuardo, ella asume las riendas de Escocia. Pero tuvo un trabajo muy difícil que realizar porque realmente el Parlamento escocés estaba inclinado a favor de la fe protestante, mientras que ella era católica. Entonces, después de haber pasado un tiempo en Europa continental, regresa a ocupar el trono María Estuardo, regresa a Escocia y reclama la corona y se la conceden, pero tuvo un tiempo muy, muy difícil. John Knox se la pasaba regañándola públicamente. Imagínense eso. Eso fue algo muy, muy tremendo. Creo que hay una película por ahí de las dos reinas, o no me acuerdo cómo se llama esa película, pero habla de ese periodo cuando María Estuardo está en la corona escocesa lidiando. Ahí realmente esta película no le hace justicia porque pintan a John Knox como si fuera un intolerante, lunático, religioso. Cuando en realidad no fue así, simplemente además era el momento que se vivía, ¿no? Pero sea como sea, María Estuardo, al regresar allí a Escocia, tiene varias confrontaciones con John Knox y con los miembros del Parlamento que eran definitiva y decididamente protestantes, por así decirlo, porque ella pues perseveraba en sus prácticas católicas que no eran de fundamento bíblico. Y finalmente la oposición creció tanto en contra de la reina que finalmente ella abdica y busca refugio en Inglaterra, donde Isabel reinaba y eran primas, ¿me entienden? Entonces ella pide asilo político y se lo concede, Isabel le concede asilo político y le asigna un domicilio donde quedarse, pero después María de Estuardo es hallada tratando de conspirar en contra de la reina Isabel. Y la reina Isabel, si tenía algo, era que era una mujer muy determinada. Y cuando descubre que está conspirando contra ella, la mandó a arrestar y después ejecutar. Y la mandó a ejecutar a su prima. Y el hijo de María Estuardo fue el rey Jacobo, que quedó como heredero de la corona de Escocia, de lo que mencionamos en el estudio anterior. Jacobo, hijo de María Estuardo, hereda la corona de Escocia y él astutamente se lleva la fiesta en paz con los presbiterianos, no se mete en esos problemas, y esto hizo que se aquietara el problema político en Escocia y se consolidara la iglesia presbiteriana hasta que Isabel fallece y él entonces queda como rey de ambos países, porque era el sobrino. ¿Se acuerdan que era prima de Isabel María Estuardo? Y él era el único heredero sobreviviente, así que, pues sin esperarlo, queda como rey de toda Bretaña. Y entonces, él favorece la causa protestante mientras está en Escocia, pero cuando llega a Inglaterra, pues allá ya no les dio por su lado a los puritanos. Mientras tanto, en Escocia, John Knox continuó dirigiendo espiritualmente la nación. Su obra más importante fue La historia de la reforma de la religión en el Reino de Escocia. Y finalmente, en la ciudad de Edimburgo, Escocia, el 24 de noviembre de 1572, a los 57 años de edad, fallece John Knox. Y hoy se le considera como el fundador de la iglesia presbiteriana alrededor del mundo. Parte de la historia de Inglaterra y de Escocia se desenvolvió en cierto modo en relación con Francia, porque había parentescos entre los miembros de la corona inglesa. Esto nos va a llevar a que pongamos nuestros ojos hacia el país galés de Francia en el próximo capítulo de esta serie, donde vamos a conocer de manera resumida cómo fue la llegada y el desenvolvimiento de la fe reformada en Francia. Será objetivo de nuestro próximo estudio y allí nos vemos.